por cada sitio que va, huele su aroma. Precioso olor a perfume de fiestas de alcoba. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ella pierde poco a poco la ropita y desviste poco a poco su entrepierna, mientras el perdido entre los suplicios se entrega a los placeres de la guerra. Verás, lo nuestro es guerra carnal, mi amor. Mira de qué color es esta pasión. Sitio que va, huele su aroma. Precioso olor a perfume de fiestas de alcoba. Ella piensa poco a poco con sus labios, desde sus besitos hasta sus mejillas, mientras vuelan y vuelan las camisetas, mientras vuelan y vuelan las sabanitas. Verás, lo nuestro es guerra carnal, mi amor. Mira de qué color es esta pasión. Sitio que va, huele su aroma. Precioso olor a perfume de fiestas de alcoba.